呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Bueno, me acuerdo muy bien, yo tendría unos 9 años, yo era el menor de la familia, éramos 3 hijos varones. Y mi padre siempre nos relataba, mi padre era un socialista, y nos relataba siempre algo que lo había impresionado mucho en su vida, que era durante su estada con mi madre y mi hermano mayor en Río Gallegos, en los años 20, bueno, ocurrieron las huelgas patagónicas. Y entonces nos relataba los fusilamientos, nos relataba además cómo ellos fueron testigos cuando por las calles de Río Gallegos se traía a los peones rurales, el ejército lo traía, como dijo él, me acuerdo esa expresión, a la sazo limpio. Y los llevaron a la cárcel y en la cárcel los encerraron. Mis padres vivían a 2 cuadras de la cárcel y todas las noches se oían alaridos porque los soldados les pegaban unas palizas tremendas a los peones prisioneros. Bueno, y eso cuando chico a mí me impresionó mucho. De manera que siempre tuve la curiosidad y siempre busqué dónde podía haber libros o alguien, nunca había nada, de eso se había callado, el silencio había sido absoluto. Bueno, un escritor en la Patagonia Trágica había dicho que iba a hacer una segunda parte sobre las huelgas patagónicas, pero nunca lo escribió, Borrero. De manera que cuando ya tenía unos 40 años, digo, bueno, es tiempo que me ponga a investigar aquello de cuál hablaba mi padre. Como una especie de cumplir con mi padre, ¿no? De saber la verdad. Muy buenos mediodías, muy buenas medianoches, muy buenas medialunas. ¿Cómo estás, Silvio? Muy buenas medialunas, Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Muy buenos mediodías, señor Fernández. Muy buenos mediodías, señora Dourado. Invitados a esta mesa rectangular de Mis Hijos Están con el Padre. Buenos días, muchachos, ¿cómo andan? Buenos días, muchacha. Una mesa, diría, casi cuadrada, más que rectangular. En base a mi apellido Fernández, diría que es más cuadrada que rectangular, Braulio. Y también Silvio, ¿no? Pero cuadrada la parte que está en el estudio, nada más. Exacto. No me incluye a mí esa parte. No, vos sos más rectangular que cuadrado, está claro. Qué voz radial que tiene nuestro invitado Mariano Fernández. Es lo que hay. Qué grande. Hola, buen día, una vez más. Buen día, Vane, ya no la presentamos a Vane, ya al quinto programa que viene un invitado, ya es parte. Es así, es parte y además es parte, ya formó parte de un móvil en exteriores, estuvo en el móvil 35 durante la despedida Osvaldo Bayer en la Plaza Alberti, ¿verdad, Vane? Sí, verdad, en realidad que estuvo muy lindo todo, muy emocionante estar ahí. Es muy interesante porque siempre acá ustedes como presentes dicen Vane no es periodista, Vane es escritora, porque a ella no le gusta decir que es periodista. Ah, eso, Vane no es periodista, hay que recordarle a la audiencia. La audiencia y nuestras líneas de teléfono ya están abiertas al 3533-1744. Comunicate con Mis Hijos Están con el Padre. Para los primeros 2 llamados hoy regalamos libros de la editorial Sicus. Primeros 2 llamados entonces se hacen acreedores a los libros de editorial Sicus. Muchas gracias a Sicus, después vamos a dar los títulos, pero no vamos a seguir interrumpiendo, Vane. Y sí, así que, no, ayer pensaba sobre eso, que es casi imposible no ser un un periodista, una periodista en Argentina, porque pasan cosas todo el momento y son cosas realmente muy, muy simbólicas, y que vos tenés ganas de relatar lo que está pasando ahí, tenés ganas de escribir sobre estas cosas, ¿no? Ayer realmente fue un día muy lindo, este encuentro y esta despedida a Bayer y todo lo que los amigos y los familiares y todas las personas que no lo conocían personalmente pero que estaban ahí trataron de poder como registrar y compartir en esta despedida de Bayer. Así que pensaba sobre todas estas cosas que pasan en la Argentina y cómo Argentina te invita todo el momento a hacer estos relatos. ¿Te acordás de los grupos que estuvieron realizando eventos culturales ahí en la plaza? Y sí, ahí estaba el arbolito, después también el abogado de Bayer estuvo ahí presente también. Sí. De cuando Martínez de Hoz le hizo juicio. No sé si conocían esa historia. No conocemos esa. Bueno, Martínez de Bayer presentó un documental con información sobre la familia Martínez de Hoz, ¿no? Con esto de las tierras y las familias, las 200, 500 familias que se hicieron ricas luego de la llamada conquista del desierto. Y la familia Martínez de Hoz le hizo un juicio a Bayer por lo que decía ese documental, ¿no? De cómo se habían apropiado de las tierras. Y bueno, el abogado ayer contaba. Al final ganó Bayer el juicio, menos mal, por lo menos algo, ¿no? En este mundo. Y no sé si después hay un documental sobre ese juicio o un documental más profundizando en la familia Martínez de Hoz. Y ayer el abogado contaba que si Bayer perdía el juicio, iba a ir a dormir a esa plaza donde ayer se estaba haciendo el homenaje. Martínez de Hoz, querido, Martínez de Hoz, no me hagas acordar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Octavio. No me hagas acordar de la tablita. Yo perdí dos viviendas por esa famosa indexación que puso ese personaje nefasto. Ah, entonces usted está en contra de la política económica de la dictadura. Y por supuesto, querido. Ah, pensé que había cosas que usted recataba. Yo soy conservador, pero conservador de los de antes. Bueno, no, bueno, gracias. Estamos escuchando, vamos a continuar con Vane, con el informe de lo que fue ayer. Sí. Ya estuve también el quinteto en la boca, ¿no? Con las letras que escribió Bayer. Y después Bruno Napoli, que es un gran amigo de Bayer, que siempre estuve con él, lo acompañaba en los viajes que hacía internacionalmente, ¿no? Y contó un par de anécdotas muy interesantes, que cuando estos últimos tiempos Bayer se olvidaba de las cosas, ¿no? Ya no se acordaba más. Entonces hicieron como el médico, hicieron un diagnóstico a ver cómo anda la memoria de Bayer. Entonces le preguntó, bueno, deletrear tu apellido de atrás adelante para ver si lo hizo perfecto, muy bien. Después le preguntaron, bueno, ¿quién es el presidente de la Argentina? Y él dijo, ¿cómo me preguntas quién es el presidente de la Argentina? El burro es el presidente de la Argentina. Y está bueno, muy bien. Y bueno, alguna frase que quieras escribir en este papel. Y él escribió, la belleza es perenne. Y entonces Bruno hablaba un poco de cómo en estos últimos días, con mucho humor, transitó lo que sería ya esta despedida, porque ya lo sentía que se estaba despidiendo de alguna forma. Y también en esta última época contabas, había dicho Bruno, que estaba trazando un plan para escaparse del hospital. Exactamente. Él decía, mira, tenemos que acá, ya tengo todo organizado, vamos a hacer un plan de escape del hospital. Entonces decía cómo entretener a la enfermera y así lo podían hacer este plan de escape del hospital. Muy bien, muchas gracias. Estuvo la retaguardia también transmitiendo en vivo, ahí de la mano de Luis Angió. Un saludo a Luis con su programa Oíd. Mortales. Y Radio, ya tenemos la retaguardia. El primer llamado, Braulio. Ah, bueno, hablemos al mismo tiempo. Como a ver si... Por mortales. Eso. Tenemos el primer llamado, llama Osvaldo de Belgrano, solicita que la Patagonia siga siendo rebelde. Gracias, Osvaldo. Recordamos las líneas abiertas al 3533-1744. Y estamos saliendo en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. ¿Y qué otras radios nos transmiten? AM690, un gran saludo para Sebastián, que siempre nos escucha y nos ecualiza desde la radio también. ¿Y si vamos más hacia el sur? Más hacia el sur, un poco al sur, ¿no? No tan al sur. Tenemos Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz o aijuna.fm, si es por internet. Y se suma la 91.9, ¿desde dónde, Silvio? Desde el partido de General Alvarado, cuya cabecera es Miramar, allí cerca de la costa, se suma a esta pléyade de emisoras que nos transmiten. Un saludo a su director, el señor Caravaggio. Y gracias a Pipi, que es el que gestionó. Jorge Jesús Pipi, en el programa que nos antecede, Personalidad, gestionó esta retransmisión del programa. ¿Qué libros tenemos, Silvio, de Sicus? ¿Qué libros tenemos? Por supuesto, tenemos tres libros. Porque Osvaldo ya se hizo acreedor de uno de ellos. Osvaldo, ya podés venir a retirarlo. O te lo mandamos ahora con un Uber o con un... Estos chicos, ¿no? Que de Globo, ¿no? Se llama la... O Globo. Ahora te lo mandamos, Osvaldo. Estamos gestionando. Uno de ellos es La Utopía de Juan Calchaquí, de Daniel Claver. Otro es Hacia una gestión participativa y eficaz, un manual con técnicas de trabajo grupal para organizaciones sociales. Ya lo podríamos poner en práctica, que ya que estamos acá. A ver, ¿y qué dice? ¿Tenemos alguna recomendación? Por supuesto. La comunicación interna. Bueno, estamos mal en esto porque no hablamos. Sí que cocinamos. Hay que estudiar, ¿eh? Sí que cocinamos. ¿Por qué decís que no? A ver, la actitud de escuchar en el grupo. Técnica, trabajo grupal, tiempo aproximado 30 minutos. Instrucciones. El coordinador, ¿quién quiere ser el coordinador? Vos que tenés el libro. El libro es el coordinador. El coordinador presenta el objetivo del ejercicio y explica la forma en que se va a trabajar. 2. El coordinador propone un tema de discusión motivador y polémico. Motivador. Por ejemplo, la reunión, motivador y polémico, la reunión entre el premier israelí y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Un tema polémico, ¿no? Y polémico. Pero sigue la misma línea de Macri, ¿no? Que también es la primera vez acá en la Argentina que se recibe un premier israelí, ¿no? Entonces Macri y Bolsonaro están ahí. Muy bien, Vanessa, ya siendo punta en el la primera vez porque miembros del grupo discuten intercambiando opiniones. Y como dice Víctor Hugo Morales, casualmente, que como que Macri es un Bolsonaro, pero sin inhibiciones. Entonces Bolsonaro sería el Macri desinhibido. Y en cualquier momento Macri podría ser invitado a esa reunión también, porque creo que se la perdió, ¿eh? Se debe haber estado mordiendo las uñas diciendo, ¿por qué a mí no? Si yo lo tuve a Netanyahu acá en el país, por primera vez una persona de tanto prestigio pude invitar a nuestra querida soberanía y sin embargo no me han invitado a este picnic hermoso que han organizado entre el premier brasileño y el premier israelí. Durante el ejercicio el coordinador podrá hacer algunos señalamientos sobre la actitud de escuchar. ¿Qué escucharon sobre el testimonio del señor Fernández? Bueno, evidentemente necesitamos este libro Hacia una gestión participativa y eficaz. Y el tercer libro que vamos a obsequiar es Arandú, un sabio en camino hacia la tierra sin males. Qué lindo título, ¿eh? De el escritor Adrián Linari. Los primeros dos llamados se hacen acreedores a tres libros. Una cosa extraña. Is the only light we see. So I won't be afraid. No, I won't. La buena lectura ilumina. Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX por Carlos Abraham. Los primeros relatos del género escritos en nuestro país, reunidos en una antología monstruosa. 4 tomos de colección. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Mm, Mis hijos están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90 y pico%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago nada más. Sí, que se agilice, sí, que se agilice. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Bueno, acá estamos, hoy es jueves por la noche, estamos en el colegio de Ramón Falcón en el 2200 y con alguien que se presenta como una damnificada. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Constanza Rossi, profe de biología. Entré como suplente de un profesor que está con una licencia de enfermedad y además próximo a jubilarse, pero bueno, con la situación de suplente, si se avanzaran los cierres de curso, yo ya quedaría cesante, se dice, en febrero. Vos trabajás en esta escuela, pero en otro turno, ¿no? En el turno noche, que es el que están queriendo cerrar. No, en la noche. No, sí, en el turno noche. Ah. Que la resolución lo que postula es que no se abrirían primeros años, yo soy docente de primer año, esas horas ya se... ese cargo ya se perdería y se cerrarían algunos dos segundos. Después, ese año que viene, se cerrarían todos los segundos, al otro los terceros, y en cuatro años se cerraría la escuela, lo que plantea la resolución. Terrible. Y ahora escuchamos el ruido de fondo porque se está intentando impedir un acto público medio trucho. Bueno, podemos anticipar que están armando ya el acta para decir que no estuvieron dadas las condiciones para hacer el acto público, que los docentes de estos segundos años, donde se iban a restribuir los cargos, todos rechazaron el acto público, van a adjuntar todo eso y elevarlo a la dirección de media del Ministerio de Educación. Y en estos colegios, ¿no hubo inscripción ya para el año que viene, para primer año? Porque las inscripciones se hacen tipo octubre, noviembre, ¿no? En este tipo de escuelas las inscripciones son presenciales y entonces las secretarias estuvieron aceptando fichas de inscripción, pero no las dejan elevarlas. O sea, entonces están ahí, las están recibiendo, pero bueno, por ahora no podrían estar elevándolas al ministerio. Bueno, muchas gracias, Constanza. Vos entonces, trabajadora de esta escuela, ¿te enteraste cuándo de toda esta situación terrible, no? Porque perdés tu trabajo, además de otras cosas terribles que implica esto. Hace dos semanas, un fin de semana, que arrancó por rumores porque había llegado la resolución a correos personales de algunos rectores, y ya igual el lunes hicimos la primera asamblea, con corte de calle el martes, ya hubo la actividad en el ministerio semana pasada, de nuevo esta, y en ninguna escuela pudieron avanzar con esta redistribución de cargos, que le llaman ellos. O sea, hasta ahora no han podido avanzar absolutamente con nada de lo que se propusieron. Bueno, muchísimas gracias. Sin haber recibido un listado rectificado según las observaciones realizadas por este equipo de conducción, y aún así habiendo convocado a los docentes afectados a la cobertura de las horas cátedras, CP y cargos, se intenta dar inicio al acto correspondiente, pero el mismo se ve imposibilitado por el clima no propicio, habiendo ruidos, cornetas, tambores, cánticos que ejercen los presentes, quienes al mismo tiempo entregan sendos recursos de impugnación a la Secretaría de la Institución. Con todo lo señalado y a la espera del asesoramiento que oportunamente pudiera brindar la superioridad, siendo las 20:45, se firma la presente. Buenas noches. Acá estamos con un docente de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo soy Pablo, soy profe de Historia y de Antropología en las escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años ya. Bueno, estamos un poco de festejo, podemos decir. Podemos festejar el hecho de que entre ayer 26 y hoy 27 de diciembre los docentes con la unidad de distintos sindicatos, de distintos sectores, de distintas escuelas, de distintos distritos, pudimos frenar los actos truchos que pretendía llevar adelante el gobierno de la ciudad y que constituyen, la verdad, un acto muy bajo donde los propios compañeros y compañeras se tienen que disputar las pocas horas que quedan después de los cierres de cursos. Así que en ese escenario patético, pudimos decir presente, me parece, las y los docentes, y frenar estos actos, al menos en esta fecha de 26 y 27. Pero esto recién empieza, mañana 28, sí, aunque no, a veces cuesta, ¿no?, creer que estamos hablando de 28 de diciembre, pero mañana viernes 28 de diciembre hay 10 actos truchos en simultáneo en distintas escuelas de la ciudad. Bien, estábamos escuchando el testimonio de Pablo, uno de los tantos docentes que tiene en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Y esto ocurrió el jueves. ¿Cómo siguió, Mariano, después del jueves esta situación? Bueno, luego de esas manifestaciones de los docentes de la ciudad, que lograron felizmente para todos los trabajadores de la educación, alumnos, comunidades educativas, trabajadores no docentes, que también son perjudicados constantemente, claro, porque ellos también van a paritaria, ellos también pierden sus derechos y pierden sus empleos. Ayer siguió esta movida. Ayer se volvieron a suspender actos públicos a lo largo y a lo ancho de toda la capital federal, con éxito también. Lo que podemos, o sea, para darle un marco a este tema, podemos asegurar y podemos informar y comunicar y confirmar que todo este tema de actos públicos y la intención de sumar cargos de horas cátedra para las escuelas nocturnas y cubrir estas horas que se le van a retirar a otros docentes, o sea, porque están haciendo enfrentar siempre lo mismo, trabajadores con trabajadores y trabajadoras con trabajadoras, hasta el 14 de febrero esto queda sin efecto. O sea que hemos logrado dar un gran paso porque hemos pateado hacia adelante 45 días la pelea por esta cuestión de la resolución 4055 que va detrás del cierre de las escuelas nocturnas. Y no sería malo aclarar y destacar que renunció la ministra que se encarga de diseñar este plan nefasto que se llama Basi Galupo, que es una ministra del Ministerio de Educación, que renunció ayer, luego de las presiones que surgieron. ¿En serio? Mirá qué buena noticia. Sí, sí, no sabía. Sí, renunció esta persona. ¿Pero la ministra no es Acuña? No, es, quiero decir, ministra, no es la ministra de Educación, perdón. Es una empleada del ministerio que es la diseñadora de este plan. Por eso decimos Basi Galupo, ¿no? Es la que estuvo saliendo, dando entrevistas, defendiendo esta. Exacto, ella es la ideóloga de todo este plan, ¿sí? Es la que le encargaron diseñar este sistema de cierre progresivo de las escuelas nocturnas. Entonces ayer a la tarde nos enteramos, luego de un cuarto intermedio que hubo entre gremios y ministerio, porque hubo ayer una reunión importante, hasta en un momento se llegó a circular una noticia falsa que decía que las escuelas nocturnas no se cerraban. Sí. Luego pudimos chequear con los compañeros que estaban en esa reunión que no era así. Pero bueno, vuelvo a repetir, renunció la diseñadora, no la ministra Acuña, aclarémoslo, si bien se sigue pidiendo su renuncia, claro, porque es un personaje totalmente nefasto, un ministro de Educación que quiere cerrar escuelas, un ministro de Educación que no es docente, que bueno, digamos que puede pasar, no es lo ideal, pero puede pasar. Sabemos que los ministros de esta gestión no se caracterizan por saber de sus cargos o por trabajar, ¿no? Como el presidente que es Mr. Vacaciones. Pero bueno, es un paso importante. Creo que ayer fue un día muy importante lo que acontece a nivel general, pero a nivel educativo la verdad que nos fuimos cansados, pero muy contentos, porque si me lo permiten voy a seguir ya con este tema que se explicó bien en los audios y aclaramos recién sobre la renuncia y la postergación hasta el 14 de febrero. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre esto? Por supuesto. ¿Por qué se habla de actos públicos truchos? ¿Por qué esto de ir a impugnar estos actos para que no se lleven a cabo? Y bueno, se habla de actos públicos truchos porque es una resolución que sale desde el Ministerio de Educación, por lo cual genera el recorte de cargos docentes, y lo que ellos están buscando es generar nuevos cargos en base a la destrucción del empleo, o sea, en base al despido de otros docentes, toman nuevos cargos, docentes que están sin trabajo, pero desplazando a los que ya están trabajando. Entonces, si vos estás haciendo una generación de empleo en base al detrimento de otros que se quedan sin empleo, creemos que no es realmente algo que se puede manifestar como un empleo dado, porque estás recortando a la vez. Sí, pero me voy a poner un poco en el abogado del diablo. Este funcionario, no sé si es Bacigalupo, le señalaba a la directora esta que entrevistamos de la escuela Echeverría. Marcela. En un mapita. No, Marcela. Marcela. No, la escuela, el Liceo 8. El Liceo sí, 8. Sí, Marcela. Le señalaba en un mapa que iba a seguir teniendo la opción laboral el docente, o también no se iba a achicar la matrícula, porque le señalaba en un mapa, ¿ves? Hay SENS cerca de las nocturnas. O sea, todos los chicos van a ir al SENS. ¿Esto es cierto? No, mira, caemos siempre en la misma, señor Diablo. El hacinamiento y el intento de tratar de justificar lo injustificable, porque acá no hay ningún tipo de duda sobre los cargos docentes que se van a perder, que son los docentes interinos y los docentes suplentes. Los que sí van a mantener el cargo son los titulares, que son los menos, porque hay docentes interinos que hace 6, 7, 8 años que están trabajando sin tener el cargo titular. Y después, de titular hacia abajo, si necesitaran más docentes, lo iban a tomar por puntaje. O sea, que el docente que entró, los últimos que entraron, digamos, serían los primeros en irse. Entonces, volvemos hacia atrás, lo que preguntaba Braulio, ¿qué cargos están tomando en los actos públicos? Si estamos sacando docentes con menor antigüedad y estamos tomando docentes nuevos, entonces es algo muy perverso, muy perverso, realmente. Y además poner en lugar a las conducciones, las direcciones de cada escuela a encargarse de que esto suceda. Sí, sí, sí, como siempre, bueno, yo creo que estamos convencidos que esto, detrás del achique económico, presupuestario y demás, también más detrás del tema cultural de romper cabezas y enfrentarnos con nuestros compañeros, ¿sí? Porque es lo que pasó lamentablemente ayer. Ayer los que iban a buscar los cargos también eran docentes, pero realmente no están alineados en la idea de que está proponiendo el gobierno, que es destruir la educación pública, sino en cuidar quizás su propio bolsillo, su propio círculo interno, familiar y demás, que es respetable, pero realmente al nivel organizativo nos juega bastante en contra, ¿sí? Un saludo a todos los docentes titulares que fueron a buscar horas a estos actos y a exigir que se hicieran los actos públicos. Sí, sí. Ah, entonces el acto no se va a hacer. No, se suspendió el acto. Soy profesor de sociología comparada. Tengo. No, mire todo el ruido. Escuche. Pero perdón, señor periodista, pero estos son los pocos que gritan mucho, ¿no? Bueno, pero ya se labró el acta, ya no se va a hacer el acto. Ah, entonces no sé. Lo esperamos el 14, señor Comparada. El 14 de febrero lo esperamos con mucho gusto en la puerta del Liceo 8. Ahí voy a estar presente. Felices vacaciones. Gracias, señor Pedro. Bueno, si les parece, continuamos. Sí, tenías otro con el tema para siguiente. Sí, por favor. Previo a los cierres de escuelas nocturnas, bueno, no digamos cierre porque todavía no sucedió y esperemos que no suceda. También lo que se comenzó a achicar, a cerrar y demás son los institutos de formación técnica superior nocturnos también, que a diferencia de las escuelas nocturnas no tiene que ver con terminar el secundario, sino por que los alumnos y alumnas que ya tienen el secundario completo pueden seguir una carrera a nivel terciario corta, ¿sí? No es universitario como se pretende UNICABA y demás, ni profesorado, sino por ejemplo un título por analista de sistemas. Técnico. Técnico, exactamente. Yo lo explicamos un poquito para la gente que quizás no comprende. Esto fue previo al intento de cierre de las nocturnas. Mientras apenas terminó la votación UNICABA, por esa época lanzaron instantáneamente, en simultáneo, este plan también para el tema de los superiores técnicos. Bueno, ayer tuvimos la feliz noticia también que en el caso de dos escuelas técnicas particularmente, el juez Larrea, ¿sí? La técnica número 22 y número 9 se aceptó la medida cautelar, por lo cual estas escuelas seguirían funcionando dentro de las técnicas que quieren cerrar. Estas dos, digamos, zafaron hasta el momento. Y hay una presentación que quedó como precautelar para el mes de febrero, que quedó en suspenso, por las técnicas 16 y 4. O sea que en ese rango también tenemos la pelea y el frente abierto para seguir luchando y evitando que estos institutos sean cerrados. ¿Sabemos cuántos son estos institutos? ¿Cuántas técnicas tienen esto? La verdad que en este momento exacto no me acuerdo, pero eran cerca de una docena y un poco más también. No quiero mentir, pero eran... No me acuerdo si 22. Discúlpenme, pero son tantos frentes continuos que se me van yendo algunos. ¿Y el plan era centralizar todo en una institución como la UNICABA? No todo. Era juntar, depende, digamos, a ver, por materia, por especialidad, por especificidad. Entonces, de estos 20 y pico, si mal no recuerdo, iban a quedar quizás un tercio. Y bueno, la misma función operatoria que se utiliza en UNICABA, digamos, pero en vez de hacerlo en un solo lugar central, iban a ser en dos o tres lugares donde iban a juntarlo, que generaba el mismo problema, el tema del territorio, el tema de la asistencia de escolar y la pérdida de cargos docentes, porque sabemos bien que en 22 institutos no pueden trabajar la misma cantidad que en 7 u 8. Sí. ¿Sí? Y una dirección sola para negociar de parte del gobierno de la ciudad. Y puesta a dedo, por supuesto, por el Ministerio de Educación, ¿no? Eso está más que claro, al igual que el UNICABA. Quien desentrañan entonces estos planes perversos del Ministerio de Educación son Braulio Domínguez, el señor Fernández, también nos acompaña Vanessa Dourado en esta mesa cuadrada y recordamos a nuestros oyentes que las líneas están abiertas al 3533-1744. Los primeros dos llamados se van a hacer acreedores de tres libros de Editorial Sicus. Y nuestra periodista invitada quiere hacer alguna pregunta, quiere contarnos de la educación en Brasil. ¿Quiere hablar del clima, de la farándula? Sí. sí, es muy interesante eso de la educación, ¿no? Porque hay puntos ahí donde vemos que las cosas se van vinculando, ¿no? En Brasil tenemos un movimiento que se llama Escuela Sin Partido, ¿no? Es un movimiento que empezó el año 2014... Y la idea suena algo lindo en principio el título, ¿no? Sin partido. Sin partido. No suena. No está feo. ¿No? ¿No parece lindo sin partido? Sí, ¿no? No suena nada malo todavía. Sin partido. Por ahora yo a vos lo voto. Sí, ¿te parece pero bien? No puede votar porque no es partido, no tiene partido. Ah. No tiene partido, exactamente. No tiene partido de izquierda, obviamente, ¿no? Entonces la idea, un grupo de diputados de la Cámara Baja, sobre todo esta bancada en Brasil, que es la bancada evangelista, sobre todo esta bancada específicamente. Dios nos tenga en la guarda. La idea, como poder eliminar del currículum todo que tiene que ver con lo que sería un supuesto adoctrinamiento ideológico. Entonces la idea es sacar todo que, por ejemplo... ¿Por qué haces hincapié en la palabra supuesto? Supuesto, porque por ejemplo, tratar de sacar filosofía del currículum o entonces historia, ¿no? Con la idea de que, bueno, si vos estudias historia, eso te hace como comprender un proceso histórico y por lo tanto desarrollas un pensamiento crítico y esto sería un doctor adoctrinamiento de izquierda. Perdón, ¿sería historia mundial o historia brasilera la que están recortando? Brasilera y mundial. Ah, las dos. Sí, las dos. Y la idea sería que pudieran estudiar solo lo que es específico para el mercado de trabajo. Ah, ¿no? Está bien, entonces. Bien, sí, entonces, también ahí lo que llaman de ideología de género, que vienen como atacando bastante eso, la cuestión de la educación sexual en la escuela, que es uno de los puntos que está en la agenda de Bolsonaro para su ministerio, ¿no? De su ministro de educación, que es un colombiano teólogo, que es Ricardo Vélez Rodríguez. También es un defensor de lo que sería esto de la escuela sin partido. Y ya también viene hablando Bolsonaro de que la salida para la educación, para el problema, ¿no?, educacional, es privatizar todo, ¿no? El problema de la educación en realidad no funciona porque los docentes, las docentes no hacen su trabajo, están tratando de hacer política en lugar de hacer realmente el trabajo que deberían hacer, es lo que plantea Bolsonaro y todo su equipo. ¿Y el sistema es similar acá en la actualidad? ¿Hay escuelas privadas y públicas? Sí, y la idea también sería como esa de la educación a distancia, ¿no? Esa es una de las cosas que habló Bolsonaro, que en realidad es de eliminar la escuela, ¿no?, como espacio físico, y que todo eso se ha hecho en plataformas digitales con materias específicas que serían las importantes para el mercado de trabajo, para inserción en el mercado de trabajo. Muy bien. Entonces, un panorama apocalíptico, o sea, no solamente cambiar de un plumazo una materia como historia, sacarle contenidos, sí. Que también, o sea, estaría... El profe comparada no va a tener trabajo. No, escúchame. No, bueno, voy. Yo quería ir a Floripa este verano a tirar unas fichitas. Sociología ni hablar, Sino también contempla el cierre de escuelas, o sea, la desaparición física. Bueno, y bien. Sí, mira, la situación es bastante complicada. Pensar, por ejemplo, también el ataque que tenemos del Ministerio de la Cultura, que fue eliminado, no hay Ministerio de la Cultura, y lo que tenemos es un ministerio que se llama Ministerio de la Ciudadanía, donde tenemos las pastas ahí que tenemos, que sería el Ministerio de Deporte, Cultura y Desarrollo Social, todo junto, en este ministerio que ahora se llama Ministerio de la Ciudadanía. Qué coincidencias más atroces, ¿no? Porque lo que cuenta acá la compañera respecto de las plataformas virtuales, nosotros lo venimos viviendo acá con la secundaria del futuro, la reforma educativa del año pasado, que también lleva al cierre de escuelas presenciales y a la educación a distancia mediante la virtualidad y mediante las aulas del futuro, proyectores y conexiones a internet, que en realidad no cierran. Acá no están cerrando porque la inversión para las escuelas realmente no la están poniendo, hablando en criollo, y entonces no tienen esas plataformas virtuales al servicio. Sí las han comprado, sí han gastado el dinero en las plataformas, pero no lo han puesto al servicio de los estudiantes. Por eso está fracasando la medida. Pero es verdad que algunas escuelas ya trabajan con estas plataformas virtuales, ¿no? Sí, hay varias. Hay unas pocas que empezaron en primer año y van a empezar en segundo año este 2019, y otras varias que van a empezar primer año en el 2019 también. Exactamente, se van a sumar unas 20 y pico de escuelas más, ya van a pasar casi a 40. Pero también tenemos casos de colegios donde los directivos recibieron, che, vas a hacer escuela piloto, porque te llaman escuela piloto cuando empieza el plan, y los directivos llamaron a todos los profes y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y escuché dos casos de escuelas donde todos los docentes dijeron, no, estamos en desacuerdo, no vamos a ir, no vamos a hacer capacitaciones, vamos a rechazar, no vamos a implementar. Y bueno, no se implementa el año que viene en esos colegios. Se postergó para el otro año en principio. Exactamente. Así que también... Sí, es un escenario complicado. Yo diría que Brasil tiene una diferencia importante cuando hablamos de educación, sobre todo la educación superior, ¿no? En las universidades públicas. Porque no es como acá, ¿eh? Donde las personas ingresan, se anotan, ingresan a la universidad. En Brasil hay un examen que tienes que hacer. Y hay cupos específicos, ¿no? Y obviamente en las universidades públicas de Brasil, la mayoría de los que están ahí, contando que, teniendo en cuenta que la mayoría de la población brasileña es negra, afrodescendiente, ¿no? Lo que sería acá afrodescendiente, en Brasil decimos negros, no tienen acceso a la universidad. La mayoría de las personas que están ahí son personas blancas, clase media, bueno, y con estos cupos específicos. Y veo que es muy dramático esto, porque aún en el gobierno de uno de los avances del gobierno de Lula fueron los cupos específicos para personas negras. Estamos hablando de universidades, no de escuelas. Sí, de universidades. Y eso, obviamente, Bolsonaro, que es un racista, lo va a sacar esto. Y los va a poner a limpiar la universidad. Exactamente. Entonces, es también un tema importante. Y bueno, veo mucho esta idea muy arquitectada de un desmonte en el sistema educativo, ¿no? Pensando un poquito también lo que planteaba el G20 sobre la cuestión del futuro del trabajo, que también planteaban esto, ¿no? Como la educación, también en plataformas digitales, así como los trabajos también, el trabajo del futuro, Y estas plataformas específicas con materias para poder preparar a los estudiantes para el mercado, sacando todo lo que no interesa y obviamente también eliminando la figura del docente. Bien, bueno, vamos a poder contratar entonces un chico, bueno, que se haga monotributista, que sepa de plataformas y nos suba los programas a internet, nos haga managing de redes. Y había otro rumor que se corría sobre quién podía llegar a ser ministro de Cultura en Brasil. Y sí, fue un gran tema este, pero después, ¿no?, bajaron esto, pero tenemos una persona en Brasil que es un actor porno, que estaba acotado para ser el ministro de Cultura, ¿no? Pero ¿qué es y además eso, de ¿no?, ser actor porno, ¿tenía una trayectoria en otras áreas de la cultura? De la cultura porno, sí, bastante conocido. Solo de la cultura, sí, porno, porque no es que era licenciado en algo. Tenía un buen currículum, me imagino. Tenía un currículum importante, vamos a decir así. Y bueno, y hablaron un poco sobre eso. Había rumores de que iba a ser el ministro de Cultura. Y después Bolsonaro se le dice que no, que siquiera el Ministerio de Cultura iba a tener. Por lo tanto... No sería él el ministro de Cultura. Bien, recomiendo la película Idiocracy. Entonces, si alguien no la vio, está transcurre en una sociedad en el futuro donde estas cosas que estamos vislumbrando aparecen ya exacerbadas incluso, ¿no? Aparece un presidente que es como una estrella de rock, es un personaje que es congelado por un experimento y se despierta dentro de 1000 años. Y bueno, es interesante, a mí me gustó. Muy bien, quien recomienda entonces esta película llamada Idiocracy es Braulio Domínguez, locución y operador técnico del programa Mis Hijos Están con el Padre, cuyas líneas siguen abiertas esperando ansiosos ese llamado del espectador al 3533-1744, 3533-1744. Y ya tenemos otro mensaje, llamó Ricardo desde Brasilia, desde tus pagos, Vanessa. Mira. Dice que la educación sexual en las escuelas es un tema muy complejo. Claro, es muy complejo. ¿Por qué será muy complejo? Habría que llamarlo ahora a Ricardo. No sé, por ahí tiene alguna orientación. Porque la sexualidad es evangelista. Algo que vienen diciendo, sobre todo los evangelistas, ¿no?, que el problema de la educación sexual... Primero que Bolsonaro dijo, mira, la educación sexual, esta educación está a cargo de los padres. El chiquito, y habla así, ¿no?, el chiquito y la chiquita lo educan los padres sobre la cuestión sexual, no en la escuela, ¿no? Y además de esto, obviamente que eso hace parte de un movimiento gaysista, porque así lo llama. ¿Movimiento? Gaysista, de los gays, ¿no? Gaysista. Entonces, este movimiento gaysista que quiere transformar todos los chicos y las chicas, les chiques, en homosexuales. Bueno, con mis hijos no te metas. Exactamente. Esta es la idea, ¿no? Entonces, plantean que mucha gente plantea esto, y también el presidente dijo que nada de educación sexual en las escuelas y que esta educación debe ser como pasada por los padres. Estás escuchando este programa en esta radio, en esta radio, este programa, dial. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, y ya sobre el borde descendente, la curva descendente del programa, donde empiezan los primeros titubeos. Sí, empezamos a buscar la sube en el bolsillo, las llaves, buscamos, sí, en el mapita cómo tenemos que ir al próximo lugar. Si pagamos, si vamos a pagar o no ese aumento desproporcionado de las tarifas. Y quedó un tema pendiente, señor Fernández. Sí, cortito y al pie, así lo pueden terminar tranquilos. Resulta que ayer, mediante un amparo presentado por la Escuela de Cerámica número 1, el juez Francisco Ferrer decidió la suspensión de la resolución que disponía el traslado de la Escuela de Cerámica a la calle Alberdi 4139 al Nuevo Irurtia. Por lo tanto, esta resolución canceló este traslado hasta el mes de febrero. Hay una suspensión, ¿sí? Eso que quede claro, es una suspensión hasta el mes de febrero, como pasó con los actos públicos que hablábamos hace un rato. Así que tenemos nuevamente también, como decíamos, un mes y medio de gracia para seguir en las estrategias para que esto no suceda, para que no sea trasladada a la escuela al Nuevo Irurtia. Y a su vez, el Irurtia también presentó un amparo en la semana que cayó en las manos de la jueza Elena Liberatori, que dictó una audiencia de conciliación con el Ministerio de Educación para el día 12 de febrero, haciendo lugar al reclamo de la comunidad de Irurtia, que dispone en dicho amparo que la escuela debe ser solamente para el Irurtia, ya que así lo disponen los documentos, los documentos de expropiación del terreno, donde dice que el edificio y la construcción, lo que se emplazaría allí, sería solamente para la escuela Rogelio Irurtia. Porque recordemos para los oyentes de Mataderos, Villaluro, Flores Floresta, que ¿qué quieren aunar en el Irurtia? Y en el edificio Irurtia lo que querían hacer era quieren trasladar a la escuela de cerámica, al bachiller de la escuela de cerámica número 1 en Bulnes 45, al edificio del Nuevo Irurtia, que queda casi a 8 kilómetros de distancia. Esto es lo que pudimos evitar el día de ayer, se terminó de cerrar y bueno, veremos cómo sigue la pelea en febrero. Bien. Muy importante para nosotros, realmente. Muy bien. Bien, bien, se puede descorchar, ya son tres buenas noticias que nos trae Fernández. Para equilibrar la balanza, vamos con otras noticias, cosas que pasaron esta semana. Desalojaron la asamblea de Villa Urquiza finalmente y de hecho hoy uno no puede ni siquiera caminar por la vereda de lo que era la asamblea porque está todo vallado. Llegado al lugar de la asamblea tenés que bajar a la calle porque las vallas ocupan toda la vereda para que a nadie se le ocurra acercarse siquiera. Estuvo sacando fotos ahí la fotógrafa de la retaguardia Agustina, así que en la página se pueden ver esas fotos, muchas fotos siempre de policías, ¿no? Estamos viendo. De panzas de policías. Panzas de policías. Según la página de Facebook de la Asamblea de Villa Urquiza, las actividades de la Asamblea se van a seguir desarrollando en la plaza de enfrente, la plaza Jorge Casal, aquel cantante de tangos, que queda ubicada entre las calles Díaz Colodredo, Franklin Roosevelt, Avenida Triunvirato y las vías del ferrocarril General Bartolomé Mitre. Un abrazo a Lili y toda la gente de la Asamblea de Villa Urquiza. Y otra noticia, ¿te acordás que iban a abrir la calle Beauchef, la que está en el Parque Rivadavia, que ahora es peatonal, ahí están los libros que uno puede ir a comprar? Por fin. Juegos, hombres jugando al ajedrez, libros, juegos. Bien, la información que tenemos es que el 7 de enero empieza la obra para que por ahí empiecen a pasar autos, colectivos y muchas bocinas. Y quienes tienen puestos para vender libros allí tienen que vaciarlos previamente antes de esa fecha. Les van a cortar la luz, con lo cual hasta el 7 de enero van a tener que ver cómo se iluminan esos puestos y tendrían un gran tiempo de lucro cesante. Estamos tratando de que se mantenga la misma cantidad de puestos, o sea, ni siquiera eso está garantizado, nos informan. Quieren mantener la estructura de sus puestos, no quieren el comodato. El miércoles próximo va a haber un poco más de información, pero bueno, grave, ¿no? Ya el 7 de enero quieren empezar a romper ahí y evidentemente ni siquiera negociaron con los puestos, porque son los únicos que se están oponiendo con cierta sistematicidad. ¿Y esos puestos qué va a pasar físicamente? ¿Van a ser estaciones saludables? Y están negociando. Negociando, muy bien. Yo calculo que la idea será mudar algunos adentro del parque. Pero bueno. Otro achique. Es increíble, ¿eh? Tenemos otro llamado. Marta de Flores pide disculpas por no haber llamado antes porque perdió el celular y está muy contenta por la liberación de Milagro Sala. Muchas gracias, Marta. ¿Se ganó un libro? Se ganó también el tercer libro de Sicus. Buenísimo. Ojalá también lo pongan libre a Lula, ¿no? Estamos esperando. Ah, circuló el rumor de que iba a salir. No lo dejaron. Compañera, sí. Perdón, ¿pero fue un rumor o realmente se había firmado la libertad y el juez que la... o algo así, perdón, si no es así, pero algo... Sí, algo así. Como se había firmado, Marco Aurelio, que sería como el juez ahí como responsable, pero después se volvió como siempre, ¿no? Todo lo que pasa con Lula es esto, dicen algo, el juez manda y después en las internas la cosa se cambia, ¿no? Entonces lamentablemente una esperanza más de las muchas, de las muchas esperanzas que tuvimos de tener a Lula libre, que está encarcelado de forma injusta, ¿no? Muy bien, ya entramos entonces en la recta zigzagueante final. Muchas gracias por la presencia al señor Fernández con sus informes muy precisos, con datos muy precisos, y a la periodista, poeta, socióloga, Vane Dourado, que nos trajo el informe sobre las escuelas en Brasil. Muchas gracias. Con este es el último programa ya. Del año. ¿Eh? Del año, sí. Del año, sí. Bueno, con la harina de este ocaso, entonces, amasaremos un nuevo amanecer. Quiero recordar a quienes pasaron por este programa con sus participaciones. Vane Fernández, con su entrañable personaje, doctora Feng Yui. Un saludo a Vane Fernández por los pagos de la luz. El señor Esteban Blatt, que con su bajo nos hizo la cortina, sí, del programa. Y fue auspiciante del programa también en una época. Auspiciante. Y al señor Diego Adur, periodista y columnista de este programa. No, yo no... Si recordás a alguien más, yo, mi memoria, sí, es muy frágil. Nelson Córdoba, que grabó audios e hizo imitaciones muy lindas de Charly García. Sicus.org. Ah, se fue otro audio ya. Bien, nos encontramos entonces dentro de poco. ¿Qué le dijo un bache a otro en el fin de año? Escuchanos, escuchá, mis hijos están con el padre. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Pero decir al micrófono. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Quería dejar una sí, frase que leyó la hija de Bayer en una de las muchas cartas que escribió a sus hijos. Adelante. Que es: por un mundo con abejas y pan y sin hambre y balas.